tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya arrancando el viernes 12 de junio de 2015. Se nos fue también esta semana, viene ya el fin de semana, el día de asueto y de regocijo para toda la familia, que es el sábado y el domingo, y con ello, por supuesto, el descanso que tanto amerita el trabajador venezolano, la trabajadora venezolana. En eso es en lo que estamos empeñados, en trabajar, en construir una patria de bienestar para todas y todos, con las perturbaciones que hay, por supuesto, como lo hemos dicho siempre, desde la derecha para tratar de convertir a nuestro país en un muladar en virtud de su propósito de rehacerse del poder para reinstaurar aquí el neoliberalismo que tanto daño le hizo a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestras posibilidades, a nuestras potencialidades inmensas como país. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a referirnos a lo que terminó quedando de la fracasada visita del expresidente español Felipe González, de quien hemos dicho no queríamos hablar, no queríamos darle una relevancia que no debe tener en modo alguno, pero de la que hay que hablar definitivamente por todas las connotaciones que tiene. El día de ayer, en horas de la mañana, en horas del mediodía más bien, este exmandatario ultraderechista de allá de España estuvo dando unas declaraciones en un show, como todo lo que están montando ellos, unos shows muy bien armados, muy bien estructurados para engañar a la opinión pública o pretender engañarla. Accionan, actúan a partir del principio según el cual todo el mundo les haría caso a ellos porque no habría nadie que pudiera desmontarles su farsa, su mentira, y por supuesto eso no es posible en la medida en que en la revolución venezolana estemos mucha gente haciendo el esfuerzo que llevamos adelante por dejar al descubierto la falacia, la mentira de la derecha en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo. Yo quiero ponerles un audio, un extracto apenas de esa comparecencia ante los medios de comunicación en ese show que montó allá en España Felipe González, luego de haber salido hacia Bogotá anteayer, tomó inmediatamente un avión hacia España. Y desde Madrid, en un show que ya tenía montado el dueño del diario El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, dio una declaración ante los medios de comunicación para hacer un resumen de lo que él vio aquí en Venezuela. Escuchemos a este sujeto de Felipe González y la cantidad de mentiras que trata de urdir contra nuestro país, contra nuestro gobierno revolucionario y contra el presidente Nicolás Maduro en particular. La sarta de mentiras que dice es verdaderamente demoledora. No hay manera de que alguien pueda quedar más en evidencia en función de su abyecto plan de reinstaurar la tiranía del dinero, del gran capital en nuestro país para asolar, destruir a nuestro pueblo. Escuchemos este extracto de Felipe González ayer en España. Le doy las gracias a Maduro, seguramente no ha sido su intención, pero quizás su torpeza ha ayudado a que este viaje, que tenía un perfil bajo y unos objetivos muy concretos, que se deberían haber desenvuelto dentro de la normalidad relativa, vista la normalidad que se está viviendo dramáticamente en Venezuela, ha tenido una gran repercusión en todas partes, ha creado una enorme expectación. Para colmo, como yo dudaba de cómo comunicar a la opinión pública cuáles eran mis impresiones, para colmo, hoy se daba las circunstancias, cuando llegué esta mañana me decían que había esta comparecencia con Miguel Enrique Otero, el Nacional, la última pieza libre de publicación diaria nacional que queda en soporte papel en el que ha sido un país lleno de periódicos, con un enorme pluralismo, con opiniones enormemente diversificada y a punto de extinguirse. Y he vuelto muy preocupado, seriamente preocupado. Les diré una cosa, he vuelto triste por Venezuela, porque uno se puede reaccionar de cualquier manera. A mí me produce tristeza que un país siempre tan vivo, tan fuerte, tan rico, sea un país en proceso de destrucción en todos los aspectos que uno quiera analizar. Bueno, fíjense ustedes, exactamente con la última frase, la última idea, quiero yo aquí introducir la reflexión que quiero hacer sobre esta miserable declaración que está dando este infame sujeto, fascista como es, ahora erigido en que él es el defensor de la libertad universal, porque él supuestamente es quien tiene que resolver el problema aquí en Venezuela. Eso que él dice que es la Venezuela que él vio en destrucción, no es tal, no existe esa Venezuela en destrucción. Aquí los venezolanos están pidiendo dólares, es decir, más dólares para seguir en la vorágine consumista en la que nos sumimos en los últimos años y que de alguna manera pues hay que frenar, porque es lo sensato, frenar el desangramiento que tenemos en nuestro país, y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tratando de ordenar la casa a partir de contener esa hemorragia de dólares que en un momento determinado llegó a creer aquí todo el mundo, incluso los chavistas, que era la manera correcta de vivir, gastando y gastando dólares a diestra y siniestra. Eso se ha contenido, pero lo que hay como crisis es una solicitud de dólares. No es de comida, no es de nada de eso. Es solicitud de dólares lo que tenemos aquí. En España, la noticia de hoy, en el momento en que este sujeto está declarando eso, es que hay un desplome de la fuerza laboral de 3.7 millones de seres humanos que se quedan sin trabajo, además de los que ya se habían quedado, que van por el orden de los 35 millones de españoles sin empleo, simplemente por la pretensión antojadiza de esta gente a la que pertenece Felipe González allá, la oligarquía que hay en España aliada a la monarquía que impera en esa nación que se vende como democrática y lo que es un reinado con dos reyes, ni siquiera uno, esa es la verdadera destrucción. Allá se está viniendo abajo ese país. Los desahucios son en el orden de 400 al día, que dejan a la gente no solo en la calle, sino a palazo limpio, a punta de rolo de la policía, y donde han terminado incluso muertos, golpeados por la policía para ser sacados de sus casas, en las que estuvieron durante décadas, y que hoy han decidido esa élite que representa Felipe González, simplemente dejarla en la calle sin ninguna contemplación. Esa es la realidad de España. Pero vayamos a lo que está diciendo Felipe González sobre Venezuela. Él vino supuestamente con una visita que tenía un perfil bajo. ¿Tenía un perfil bajo de verdad la visita de Felipe González? Aquí estaba casi que paralizada la oposición en pleno, activada nacional e internacionalmente con el cuento de que venía el gran Salvador. El dirigente fundamental de la MUD, el señor Richard Blanco, hizo un show en Chacaito hace 2 semanas, desgarrándose la camisa para quitarse la franela y entonces apareciera la franela de España porque él iba a recibir al rey de España. Yo lo he puesto varias veces en este programa, el audio donde el tipo declara que él venía a recibir al rey de España en la figura de Felipe González, porque así lo denomina él, el rey de España. Y así lo denominó también la mujer de Antonio Ledesma, el rey, que era el rey el que estaba llegando. Así lo vieron ellos, realistas como son, monárquicos como son, entregados, arrastrados al imperio español como son, porque siempre fueron del bando contrario al del padre de la patria. Esa gente estuvo activada durante por lo menos 1.5 meses con el tema de la venida de Felipe González. El diario ABC de España, el diario El País, el Washington Post, el New York Times, todos los medios de la derecha que están articulados de manera sincronizada en la campaña contra Venezuela, estuvieron creando el ambiente para la venida de este sujeto como que si llegaba ya la extinción de la revolución bolivariana cuando llegara él y pisara tierra venezolana. Pero él mismo pospuso el viaje 2 y 3 veces, creando una expectativa en el ambiente como ni siquiera en el teatro más dramático se pudo haber creado jamás. Él mismo contribuyó a eso. Entonces era una visita de bajo perfil la que él estaba planteando para acá, para Venezuela. No sea farsante, grosero, insolente, vagabundo. Lo que es un vagabundo español, el gallego este. Y entonces cree que va a venir a insultarnos a nosotros con el tonito cervantino de los Borbones para venir a engañarnos a nosotros. No sea tan bolsa de verdad este expresidente monárquico Felipe González creyendo que nosotros somos idiotas. Pero luego es la cosa con la que titula el diario El País en connivencia con esta declaración que está dando Felipe González allá en Madrid el día de ayer, que el país, Venezuela, ha perdido una oportunidad de resolver la situación crítica que supuestamente tendría Venezuela, porque ha despreciado los puentes de diálogo que traía Felipe González. Es decir, Venezuela ha perdido la oportunidad de avanzar porque no le paramos aquí a Felipe González y lo mandamos bien largo al cipote. Man, tú lo engreído que son estos sujetos. Estos tipos tienen metido el imperio en la cabeza. Ellos siguen creyéndose monárquicos y se ven con la corona y con toda la cosa y el cetro de mando y todo eso. Ellos se ven así. Ellos se miran en el espejo y no ven lo que son, sino ellos ven otra cosa. Estos miserables. Y entonces ellos consideraban que es que iban a venir a Venezuela y le iban a abrir las puertas de la cárcel para que le liberaran los presos. ¿Y a cuenta de qué? ¿Qué autoridad es él? Yo lo comentaba aquí ayer, anteayer, en este programa. Es la concepción de Superman. Superman que sin título, sin credenciales, sin ninguna potestad ni atribución, llega y agarra a quien le da la gana porque él ya es el juez, él es el jurado y él es el acusador, el fiscal, y dice, este tipo hay que meterlo preso y tal, y se lo lleva y Superman lo decidió y se acabó. No hay más nada por ahí que haya que razonar. No hace falta tribunal. Superman decidió eso. Entonces Felipe González, él se cree, no puedo decir el término, pero él se cree la cosa de que él es verdaderamente un superhéroe, que a él le iban a liberar aquí los presos. Los presos no están puestos, como lo he dicho yo tantas veces aquí, como que si fueran unas mises de pasarela para que los vaya a ver que le dé la gana. En ninguna parte del mundo. ¿Ustedes saben cuántos años tiene preso Ilis Ramírez, el compatriota venezolano que fue secuestrado por la fuerza del servicio secreto francés en el norte del África? Fue secuestrado ilegalmente y llevado a una prisión francesa, y desde entonces, hace ya 30 años, no lo ha podido ver ni siquiera su abogado. Su esposa, que es su abogado, no lo ha podido ver jamás. Ni siquiera los presos de la cárcel han podido ver a Ilis Ramírez, mal llamado Carlos el Chacal. No lo han podido ver. Y supuestamente a él se le atribuyen solamente dos crímenes, dos asesinatos. Que eso está todavía que verse en un juicio si es cierto o es mentira. Eso no lo sabe la humanidad por la manera arbitraria como se han llevado adelante esos juicios. Supuestamente dos policías franceses habrían caído bajo las balas en una confrontación con Ilis Ramírez. Pero aquí hubo 43 muertos que mandó a asesinar porque lo vio Venezuela. ¿Cómo fue que los mandó a asesinar Leopoldo López? Y a este hay que dejarlo libre y hay que dejarlo que lo vean como una mis de pasarela. Y aquel no lo ha visto nadie en 30 años, aislado por completo en una cárcel francesa allá en París. Y va a venirnos acá con el cuento de que esta es la dictadura porque no le dejan ver al preso. ¿Quién es él para que le abran las puertas de donde le dé la gana a él entrar para que él haga lo que le venga en gana? ¿Quién se ha creído este imbécil de Felipe González, de verdad? Esta gente son muy creídas. Él dice que está muy triste. Y los desahuciados de España, ¿por qué no le dan tristeza? Los abandonó la nacionalidad española, este miserable, para irse a nacionalizar colombiano, porque es ahí donde están sus negocios. Los negocios que tiene con Carlos Slim, el gran magnate, el gran potentado líder de los millonarios en el mundo entero, que lo tiene contratado a él bajo sueldo, más de 300.000 euros al año, que cobra por todo lo que hace en los medios de comunicación en Latinoamérica, que tiene Carlos Slim, y quién sabe hasta dónde, con el lavado de dinero del narcotráfico, como lo tiene su gran amigo, su compadre del alma, Álvaro Uribe Vélez, ahí en Colombia. Él abandonó a los españoles en la situación más crítica, más penosa, de mayor penuria en la historia de España, y se vino a nacionalizar colombiano. Por eso le mandan el avión del presidente, porque le está haciendo un gran favor a Colombia, ayudando, viniéndose de España para acá, ayudando a lavar la imagen que tiene de deterioro la hermana república, que se está viniendo también abajo de tanta hambre, tanta miseria y una guerra de más de medio siglo. ¿De qué nos habla este imbécil de Felipe González? ¿Cuál es la crisis? La crisis que hubo aquí fue la que nos trajo España. España no nos trajo jamás nada positivo. Lo que vinieron fue a saquear toda la vida. Nosotros lo sacamos hace 200 años a patadas. El libertador Simón Bolívar lo sacó a patadas por una sola razón. Porque los tipos nos estaban destruyendo. Eran ellos los que estaban destruyendo. Ellos siempre pensaron que la destrucción era que nuestro pueblo se liberara. Por eso vinieron con sus armas y con su guerra a destruir a nuestros pueblos originarios. Léanse, por favor, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Antes eso lo leía en la primaria. Ya no. La oligarquía no quiere que le lean eso. Pero en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas, que no era un monje revolucionario, ni mucho menos. Era simplemente un tipo que estaba aterrado con lo que estaba viendo que pasaba aquí en suelo americano. Les leo apenas un extracto de esa brevísima relación de la destrucción de India. Lo único que nos trajo España, muerte, genocidio, nos trajo el chancro, nos trajo la sífilis. Eso fue lo que trajo España. Nada que nos sirviera de provecho a nuestro pueblo en tierra americana nos trajo de allá esa gente con su imperio y en la búsqueda de la dominación y el saqueo que se plantearon desde siempre y de lo que es heredero Felipe González, que es un corrupto, un criminal, un asesino que mandó a matar gente en España cuando él era presidente de esa nación. Dice Bartolomé de las Casas, y esta es una muy notoria y averiguada verdad que todos, aunque sean los tiranos y matadores, es decir, los asesinos, la saben y la confiesan, que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a cristianos. Antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que primero muchas veces hubieron recibido ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencia y vejaciones de ellos mismos. En la isla La Española, que fue la primera, como dijimos, donde encontraron cristianos y comenzaron los grandes estragos y perdiciones de estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y para mal usar de ellos y comerles sus comidas, que de sus sudores de trabajo salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su agrado conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca, porque no suelen tener más de lo que ordinariamente ha menester y hacen con poco trabajo y lo que basta para tres casas de a 10 personas tener más o menos ordinariamente. Fíjense lo que va diciendo Bartolomé de las Casas cuando empieza esta gente a llegar con las armas a destruir a la población originaria de estas tierras. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar a los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas que son de harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos de defensa. Por lo cual, aclara él, todas sus guerras son poco más que lo que acá son juegos de cañas y aún de niños. Él decía que las armas que tenían los indígenas eran tan frágiles, porque ellos no tenían guerra, nosotros no conocíamos la guerra, eso lo trajeron los españoles, eso lo trajeron los abuelos de Felipe González, este miserable que quiere venir a dárselas ahora de liberador. Dicen ellos, los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos, en los indígenas. Entraban en los pueblos, no dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaran y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre de por medio o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. ¿Están oyendo esto tan horrendo? Eso es lo que vinieron a hacer los conquistadores, los españoles, que supuestamente nos trajeron glorias a nosotros. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlándose y cayendo en el agua. Decían, bullis, cuerpo de tal. Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente y todos cuanto delante de sí hallaban. No quiero ser muy exhaustivo en la descripción porque sé que puede herir la sensibilidad de quienes oyen esto, pero este es el texto de Fray Bartolomé de las Casas, que está describiendo cómo llegaron aquí los colonizadores del Imperio Español a estas tierras. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra y de 13 en 13, a honor reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego, así los quemaban. Otros y todos los que querían tomar vida cortábanles ambas manos y de ellas llevaban colgando y decíanles, andad con cartas. Conviene a saber, lleva las nuevas a la gente que están huidas por los montes. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de vara sobre horquetas y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salieran las ánimas. Una vez que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales y señores, y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, dice Fray Bartolomé de las Casas, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán y le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba, y aún sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogarlos. Antes le metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atizóles el fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Y sigue así la horrenda relación que hace Fray Bartolomé de las Casas, que es una denuncia, la más grande denuncia en la historia de la humanidad probablemente, contra uno de los más grandes procesos genocidas que se ha dado en la historia. Eso es lo que representa Felipe González, que está hablando supuestamente de que hay aquí una destrucción. Él dice que la última pieza libre que queda es el Nacional, en un país donde antes habría supuestamente muchos medios, y es completamente falso y el país lo sabe. Nunca ha habido tantos medios de comunicación como hoy, ni nunca han tenido tanto la empresa privada medios de comunicación como hoy en día. Él mismo, este miserable de Felipe González, llegó a Venezuela, entre otras cosas, su primera gestión que hizo fue ir a entregarle a Teodoro Petkov el premio Ortega y Gasset, que se trajo él personalmente de España para entregárselo acá a Teodoro en su casa. ¿Cómo es eso que es el último medio que queda el Nacional y le está entregando al director, al dueño de tal cual, un premio que se trajo de España porque supuestamente es el mejor periodista? Ahí se ve la farsa. Esta gente es mentirosa, pero es perversa, es mala. Es exactamente un digno hijo de esos que denunció siempre Fray Bartolomé de las Casas cuando vio el horror de lo que nos trajo España, que no fue sino sífilis, chancro, miseria, desolación y muerte. Eso fue lo que nos trajo esa gente. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Resulta alarmante la impudicia con la que esta gente de la derecha se activa contra nuestro país. Es verdaderamente aterrador, espeluznante lo que está sucediendo. Estos criminales, estos sujetos que andan sueltos porque simplemente son de la derecha en sus países y son incluso figuras relevantes. Algunos de ellos son presidentes, han llegado a ser presidentes estos criminales. Han sometido a sus pueblos a vejámenes, a humillaciones, a pasar trabajo, hambre, miseria, pero además han desatado represiones horrendas y han desatado criminalidad, como por ejemplo la que está desatada en México. Es una cosa espantosa. En México no hay posibilidad alguna de sentirse tranquilo con el horrendo carnaval de la muerte que hay allá. Es una nación que está siendo destruida sistemáticamente por el narcotráfico, por el delito más aberrante. Es decir, a la gente, si le deben algún dinero por la droga o si están compitiendo por la droga y no le interesa a los Estados Unidos que prospere algún cártel en particular, se desata la furia de la muerte con armas que son venidas de los Estados Unidos, y ya eso forma parte del paisaje allá en México. Es una cosa espantosa, es terrible lo que está sucediendo allá. Hay, como lo conoce todo el mundo, el terrible flagelo de la represión policial al descubierto, en descampado, exactamente igual como sucede en los Estados Unidos. Ahí no hay ningún tipo de juicio, ahí no hay ningún tipo de denuncia, ahí no sucede absolutamente nada que inquiete a las élites gobernantes. Los 43 de Ayotzinapa, la desaparición de estudiantes, que ni siquiera son estudiantes que estaban protestando, eran estudiantes simplemente, estudiantes normalistas, estaban formándose para maestros. Fueron asesinados porque a un alcalde y a su esposa les interesaba promover una candidatura que no era la que promovían esos estudiantes, que promovían a alguien del pueblo. Y ellos lo mandaron a asesinar. Y ahí está el alcalde y su mujer libres, realengos, sin ningún problema, en México. Así hay infinidad de gente en México, como yo lo decía aquí ayer. La mayoría de los candidatos a la presidencia hoy son cadáver. Los van asesinando para que queden solo los que le interesa el status quo, a los que le interesa a la élite dominante, a la élite oligarca que allá gobierna y que ha gobernado desde el fracaso de la Revolución Mexicana. Esa gente se ha habituado de una manera tan vergonzosa, tan bochornosa, a ese estado de la muerte que hay allá, que incluso celebran la muerte. En México, la gente celebra la muerte como un día de fiesta. Y se van a los cementerios y hacen ahí un gran picnic encima de las tumbas. Se han acostumbrado a la muerte porque forma parte cercana, estrecha de ellos. Porque están muriendo por decenas de miles permanentemente. Y tienen un presidente miserable que se hace loco con eso, que se burla de eso. que se ríe. Incluso apareció una hija que es candidata a Miss no sé qué cosa, aclarándole al país que eso hay que pasar la hoja, que eso no importa, que ella está en un desfile de moda, era para hablar de la moda, no para hablar de muertos de ningún tipo. Y se está refiriendo a 43 muchachos que fueron vilmente asesinados. Ustedes oyeron esa noticia o la vieron por ahí. La hija de este miserable Peña Nieto se jacta de su estatus frívolo que ella tiene en la alta alcurnia mexicana, despreciando al pueblo en la forma como lo hace, ofendiéndolo y humillándolo en la forma que lo ha hecho. Y su papá, junto con su mujer, actores los dos de televisión, bueno, les resbala la institucionalidad. Se han comprado casas de cientos de miles de millones de dólares y lo reconocen y han quedado al descubierto. Y los periodistas que han hablado de eso son despedidos de los medios de comunicación porque no puede alterarse para nada el status quo en México con denuncias de esa naturaleza, porque allá es así. Si el presidente de México, que siempre es un presidente de ultraderecha, quiere asesinar a la gente, todos los presidentes mexicanos han tenido una que otra masacre de la que han sido ellos los rectores contra estudiantes, desde la masacre de Tlatelolco en el siglo pasado, donde asesinaron en una plaza a metralleta limpia a todos los estudiantes que estaban reunidos, cientos de estudiantes que fueron asesinados a punta de metralla de la manera más cobarde y ruin. De allá para acá, todos los presidentes mexicanos han sido protagonistas durante su mandato de hechos completamente deplorables, de masacres contra estudiantes, y eso forma parte del paisaje para ellos. Robar dinero y comprarse casas multimillonarias hoy en día en México es un asunto institucional. Es algo que casi que está colocado ya en la Constitución como un derecho de los plutócratas que gobiernan ahí en esa nación a cada rato. Ahora sale el presidente Peña Nieto pidiendo respeto a los derechos humanos en Venezuela, allá en la reunión de Bruselas, donde se le vinieron abajo los planes a la derecha internacional de lograr una declaratoria contra Venezuela, porque es un espacio que supuestamente sí controlan ellos, y dijeron, bueno, no se pudo en la CELAC, no se pudo en la UNASUR, no se pudo en el ALBA, no se pudo en la OEA, y entonces vamos a tratar de hacerlo en Europa. Y enfilaron todos sus cañones allá en Europa contra Venezuela, y no lo lograron, fracasaron. Triunfó Venezuela de nuevo en un escenario donde no es precisamente el terreno, digamos, donde está más cómodo nuestro país, porque es Europa, porque allá son muy del viejo mundo, pues. Y sin embargo, Venezuela triunfó por encima de ellos. Pero salieron chillando los presidentes de ahí, los ultraderechistas, porque se quedaron con los crespos hechos. Y salieron chillando, maldiciéndose hacia lo interno, porque no se pudo lograr una declaratoria contra Venezuela, porque Venezuela goza del respaldo de la mayoría de las naciones en el mundo entero, para que lo escuchen los idiotas estos de la dirigencia opositora y la tonta Tintori y el otro y el terrorista de Ramo Verde y los otros que están ahí, para que lo vayan escuchando. Lo que sucedió ahorita en Bruselas fue un triunfo de un país latinoamericano que se llama Venezuela sobre todos los países europeos, empezando por Alemania, a quien no le aprobaron la moción que planteó la semana pasada, como yo lo dije acá. Es un triunfo del presidente Nicolás Maduro como estadista, que es reconocido en el mundo entero como un gran luchador por no solo los derechos humanos, sino por la institucionalidad, la democracia, la vigencia plena del derecho internacional y del respeto a la libre determinación de los pueblos. Ese gran líder mundial que es hoy por hoy Nicolás Maduro está ahí por su posición frontal frente al imperio norteamericano y frente a la vagabundería del sinvergüenza de Mariano Rajoy y de todos estos arrastrados al imperio como Peña Nieto y todo su combo de presidente y expresidente que andan en ese coro contra Venezuela. La nota de prensa que sale de Ciudad de México dice lo siguiente: el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se mostró hoy partidario de que haya respeto a los derechos humanos en Venezuela, en una entrevista con EFE en la que confesó tener una relación muy institucional, aunque bastante cordial, con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Peña Nieto, que se encuentra en Bruselas, donde ha participado en la segunda cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada el miércoles y el jueves, se refirió también a las gestiones realizadas en Venezuela por el expresidente del gobierno español, Felipe González. Los esfuerzos porque este país al que respetamos haya pleno respeto al Estado de Derecho, eso lo pongo SIC ahí entrecomillado porque lo dijeron ellos mismos, siempre serán sin duda bien vistos. No obstante, también dejó claro que su país actúa en congruencia con lo que manda su Constitución, en absoluto respeto a la libre determinación de las naciones. Ese absoluto respeto es un saludo a la bandera, porque la declaración es contra Venezuela. ¿Por qué? Porque exactamente en el mismo marco de esa declaración es como declara idénticamente Mariano Rajoy, probablemente el que menos autoridad tiene para opinar sobre ningún país, ni siquiera sobre España. Y se los leo también lo que dice el diario El Mundo, que registra aquí la nota de EFE. El futuro de Venezuela está en el diálogo, la democracia y la libertad. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha considerado hoy que el futuro de Venezuela está en el diálogo, la democracia, la libertad y el respeto a la ley. Se ha referido a Venezuela en declaraciones a los periodistas al término de la cumbre UE-CELAC que se ha celebrado en Bruselas y después de que se le preguntara por qué no ha sido posible que en esa cita se haya pactado alguna declaración exigiendo a Caracas el respeto a los derechos humanos. El jefe del Ejecutivo español explicó que las conclusiones en cumbres como la de hoy, en la que han participado delegaciones de 61 países, son difíciles de acordar. Dar farsante. Venga para que vea lo que es una declaración de consenso, como la de la CELAC o de la UNASUR. Unánimes son siempre las declaraciones cuando se tiene claro el principio de la verdad que hay que respetar. No sea farsante el gallego este miserable. Yo voy a defender la democracia, la libertad y los derechos humanos y el diálogo. Creo que es lo mejor para los pueblos, dice. ¿Por qué el empeño del diálogo? ¿Por qué ese empeño en esta denunciadera de Venezuela buscando el diálogo? Porque todos en el mundo saben que la última elección que queda de las 5 elecciones más importantes que se llevan a cabo en Venezuela es la de la Asamblea Nacional. La revolución, con una propuesta socialista chavista, les ganó la presidencia de la República 2 veces. 2 veces en menos de un año. Se le ganó a la derecha con el mayor respaldo financiero de medios de comunicación, del Departamento de Estado norteamericano. Nunca antes ha habido respaldo tan gigantesco a candidato alguno en la historia de la humanidad como el que se le dio aquí a Capriles 2 veces. Y las 2 veces le ganó la revolución. Pero le ganó la revolución también con una propuesta chavista, socialista, en la segunda elección en importancia en el país, que es la de los gobernadores. Casi la totalidad de todas las gobernaciones fueron ganadas. En ninguna parte del mundo una propuesta de izquierda, que no sea en Cuba o en China, gana de la forma arrolladora en que ganó aquí la revolución esa elección de los gobernadores. Eso lo sabe el mundo entero. Ellos lo saben, que lo único que ha crecido en Venezuela es el socialismo. Pero la cuarta elección que se les ganó en fila fue la de los alcaldes. La primera instancia de gobierno cercana a la comunidad. La instancia determinante del desempeño de la vida cotidiana de los ciudadanos. La alcaldía y las concejalías. Y esas se les ganaron también con más de 2/3 de los cargos que estaban en disputa, que fueron obtenidos por la revolución bolivariana. La que queda es la de la asamblea y todos los indicios llevan a que van a ser derrotados incluso de manera más aplastante que en todas las anteriores. Y lo voy a explicar por qué están además activadas toda esta gente, todos los presidentes estos de la derecha que ellos tienen, están colmados con el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque en esta elección es la primera de todas estas 5 que estoy mencionando, donde la oposición va dividida, completamente fracturada, donde ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de arrastre como sí tenía en el pasado de alguna manera, donde no tiene para nada ninguna propuesta porque están completamente atomizados y está por un lado, por allá uno, por allá el otro, por acá el otro. El desprestigio que tienen es de tal nivel que el rechazo a su propuesta más contundente, que fue la salida, llegó a 87% de repudio de la población, donde están incluidos fundamentalmente los opositores de a pie que los rechazan y los repudian a ellos. Jamás ha sido tanto el rechazo que ha habido en Venezuela desde las bases opositoras contra su liderazgo como el que hay ahorita. No han tenido ni en las encuestas, como yo lo he dicho, ni en la capacidad de movilización, ni en las declaraciones, ni en ningún escenario han tenido consistencia mínima como para decir, vamos ahora sí a hacer algún papel importante en las elecciones parlamentarias. Eso lo sabe el mundo entero. Saben que ahí hay es una oposición atomizada, que está destartalada, que se vino abajo, que no tiene figuras emblemáticas representativas, que no tienen credibilidad porque no tienen nadie de estatura que inspire el mínimo de confianza, ni siquiera para los militantes más acérrimos de la oposición. No lo hay. Esta va a ser de las 5 elecciones que ha ganado la revolución, donde va a tener el triunfo más resonante. Aclaro además que en las últimas 3 elecciones de las que yo estoy haciendo mención, el presidente Nicolás Maduro era una persona que era vista con mucha incertidumbre. Había una gran expectativa, había una ansiedad muy grande porque no se sabía si él iba a ser competente para llevar las riendas del país, porque estábamos habituados a la fuerza, al empuje del comandante Chávez. Entonces había dudas hasta en las mismas filas de la revolución con el tema de si Nicolás Maduro iba a ser competente o no. Ya esa duda no existe, no existe. Lo hemos visto como incluso se le ha parado de frente al presidente número uno del planeta y lo ha arrinconado contra la pared, como ha sido Barack Obama. Lo ha batuqueado en la reunión ahí de Panamá. Quedó ante el mundo claro la estatura del presidente Nicolás Maduro. Ahora somos más fuertes. Teníamos un partido debilitado en las últimas 3 elecciones, a diferencia de la oposición, que estaba fortalecida porque creían que ya no estaba Chávez y ahora ellos sí iban a ser la fuerza determinante. Bueno, ahora es a la inversa. Ellos están destartalados. Todos esos audios han demostrado a su propia militancia que no sirven, que son unas piltrafas humanas, que no tienen capacidad de liderazgo, que tienen son planes personales, que juegan con la vida de sus propios militantes, buscando que se les pongan ahí francotiradores para asesinar a sus propios militantes. Eso, todo eso lo ha visto el país, lo ha visto la oposición, lo ha visto la gente de a pie de la oposición. Pero eso ha sucedido mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela y la fuerza del Gran Pueblo Patriótico se han ido fortaleciendo cada vez más. Hoy en día tenemos un partido más cohesionado que nunca antes. Eso que lo tengan en cuenta para esta elección. Pero además de eso, es que con el transcurrir de estos 2 últimos años, el dolor por la pérdida del comandante Chávez ha pasado de ser aquel dolor que nos colocaba en una posición de llanto y de dolor que nos obnubilaba la mente, ha pasado a ser ahora una fortaleza, la fortaleza que nos dejó el comandante Chávez para defender el proyecto revolucionario en su nombre cuando él no estuviera. Hoy en día, ese pesar, esa pesadumbre, ese dolor tan hondo en el alma que desmovilizó de alguna manera a las filas revolucionarias, hoy en día no existe. Se convirtió en la fortaleza que tiene hoy el pueblo, que ha resistido el embate de la guerra económica, que ha resistido las barbaries de estos dirigentes, como la salida, como la otra, como las propuestas de sembrar de terror las calles con sus actos terroristas, bombas y cosas y asesinatos y crímenes de sicariato, pero sobre todo se impuso sobre el empeño de los medios de comunicación en tratar de engañarnos sobre quién es el culpable de la crisis, de las colas, del desabastecimiento. El pueblo sabe que es la empresa privada, que son los que están detrás de la propuesta de acabar con la revolución. Eso lo sabe el pueblo perfectamente. Por eso es que están activados todos estos tipos en contra de la revolución en el mundo entero. Están activados porque la derecha sabe que la derrota en la elección parlamentaria va a ser la más grande en toda la historia para la oposición antichavista y va a ser el triunfo más resonante para la revolución bolivariana. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.